Ana Naila, ¿te tenemos del otro lado? Sí, acá estoy de vuelta. Me decías que recién salías del entrenamiento. Sí, hace unos minutos nada más finalizó el entrenamiento. Fueron 2 horas de entrenamiento por la tarde y a la mañana también tuvieron una sesión de recuperación por el partido de ayer, así que hoy entrenaron doble turno. Para conocer un poquitito más, Real Pilar en el día de ayer, en el encuentro también con Cañuelas, salieron con mayoría de suplentes. Sí, totalmente. Pero de cualquier manera te digo que así como uno plantea eso de mayoría de suplentes, es un plantel que actualmente se encuentra con mucho recambio y lo que hoy se podría llamar suplente, yo te digo que mañana no es así, porque si hay un dato que te puedo tirar ya desde el arranque, es que el técnico nunca repitió un equipo en estos últimos 7 encuentros que enfrentó, así que nadie tiene la titularidad exclusiva, salvo por ahí te podría decir que Tomás Sultani, que es el arquero. Claro, ¿y en qué consiste eso? ¿En que cada partido es distinto al otro? Sí, por un lado eso, por otro lado es que cada jugador tiene condiciones distintas, tiene características diferentes, son planteos distintos, el técnico no tuvo tiempo de probar al equipo, Real Pilar comenzó a entrenar más o menos el 15 de octubre de este 2020 con una desventaja de 1 mes, que en realidad no sé si lo llamaría desventaja, sino con un atraso mejor dicho de 1 mes, con un cambio de cuerpo técnico también muy reciente que no le permitió conocer bien cómo era cada jugador y a su vez teniendo que también plasmar un equipo con refuerzos que tampoco tuvieron mucho tiempo para mostrarse. Claro, y bueno, vos hacías mención a esto, el tema del cuerpo técnico, y de acá quiero ir ligado a lo que es Real Pilar, un joven equipo, el más joven al afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino allí por 2017, y que busca su segundo ascenso en menos de media década, ¿es así? Sí, es como vos lo planteás, realmente, bueno, ponele que este sería el cuarto año ya, si lo tomamos de esa forma, con nada más que 5 técnicos, contando a Luca Marco Giuseppe como el último, y con un planteo muy seguro, con convicciones que son firmes y un objetivo claro que es dejar a Real Pilar en lo más alto del fútbol argentino. Claro, ¿y cómo fue este proceso a lo largo de los 4 años cuando vos eras parte también de ello, cuando se fundó Real Pilar? ¿Cuáles eran las aspiraciones que tenían a ese momento y si se están cumpliendo? En cuanto a la esencia de lo que plasma el club como tal, las mismas que ahora, ascender, dejar a Pilar en lo más alto, demostrar que realmente hay un muy buen fútbol en lo que es el Metropolitano de Buenos Aires y también exteriores porque tuvimos jugadores extranjeros, pero en cuanto a eso te podría decir que eso es lo que se refiere a Real Pilar, a grandeza, a tener principios, valores, todo lo que transmite el fútbol como disciplina. Pero por otro lado, obviamente que con 5 cuerpos técnicos distintos, los objetivos fueron variando en lo cuanto al juego, por así decirte, y al principio hubo errores, como todo club, falta de experiencia y demás, pero lo importante es que eso se pudo reconocer rápido y enseguida, después de lo que fue Beto Romano, seguido Rodolfo de Paoli con una casi desafiliación, rápidamente llegó Tomás Arrotea Molina, que bueno, logró el ansiado ascenso a la primera C, y ahora Luca Marco Giuseppe, que está en busca de la B Metropolitana. Estamos hablando con Naila Álvarez, secretaria de prensa de Real Pilar, y también es miembro del cuerpo técnico en el análisis de los conocidos scouting, que tiene que ver con el análisis de los videos y el estudio de los rivales. Naila, entonces, para aquel el oyente que está del otro lado, que todavía desconoce un poco lo que es Real Pilar, porque fue bastante abrupto el salto de la D a la C y de la C ya estar al borde de la B Metropolitana, ¿cómo nace Real Pilar? ¿Cómo es que se termina dando que un equipo repentinamente en el siglo XXI se afilia a la AFA? Y como muchos ya conocen la historia o más o menos tienen un poco más de cancha en lo que es el fútbol de ascenso, en lo que se refiere a Real Pilar como institución, hay mucho dirigente y ex dirigente de lo que fue Fénix acá en Pilar, que bueno, después por problemas dirigenciales, futbolísticos y demás terminó por irse. El club quedó, que es el Estadio Municipal de Pilar. La gente de Pilar se mantiene acá y dijeron, ¿por qué no volver a crear un club, no? ¿Por qué no volver a tener a Pilar en lo más alto, más allá de lo que es el Federal y todos los clubes de barrio que componen a Pilar como partido? Básicamente eso sería un poco lo que te puedo contar. Después, ¿cómo fue que se habrán reunido esas pocas personas y lo llevaron a cabo? Y obviamente que con mucho trabajo, con muchísimo apoyo de todo lo que es el gobierno municipal y también, por supuesto, de todos los sponsors que tiene Real Pilar, que fueron fundamentales para mantener al club en la categoría, y durante esta pandemia que fue muy difícil, sobre todo en lo económico, y así fue que se fue creando lo que hoy es, que es un club muy serio, que está a la altura de otra categoría, sin ninguna duda, si eso te lo puedo decir, desde el compromiso que hay de inferiores hasta primera. Claro, bueno, ahí conociendo un poquito lo que tiene que ver con la juventud que tiene Real Pilar, pero no por eso menos ambiciones. ¿Y qué podemos decir sobre este cuerpo técnico del cual sos parte? Es la primera vez de todos los cuerpos técnicos de Pasaro que te integran para llevar adelante tu labor de scouting, ¿no? Sí, es la primera vez. Lo que se refiere a también un poco esto de trabajar con un cuerpo técnico extranjero, hay que tener en cuenta que Luca Marco Giuseppe tuvo pasado en Europa, el ayudante de campo que es Omar Pouso participó de la selección nacional uruguaya, el entrenador de arqueros Cristian Muñoz viene de Chile. Es un poco esta apertura de cabeza que no tienen tantos cuerpos técnicos de traer la labor femenina al fútbol, y realmente ellos se comprometieron con ellos, más allá de que todos en el club siempre estuvieron de acuerdo en que yo esté ahí. No hay muchas mujeres trabajando hoy en día en el fútbol argentino. Te puedo destacar el caso de River con la psicóloga Sandra Rossi y, bueno, la presidenta de Banfield, pero después no hay grandes puestos que en los que se destaque las mujeres. Y bueno, que ellos dos han confiado y me tengan ahí como una más, la verdad que es para destacar de ellos. Y más que nada también esto del análisis de video, que si bien en la categoría existe, por ahí no está tan asentado, o por ahí los hinchas no saben que hay técnicos que hoy en día están trabajando con esta herramienta, que es muy útil y que de a poquito se va sumando cada vez más. Justamente, y te iba a preguntar, ¿qué ideas distintas entonces trajo este cuerpo técnico debido a el gran conocimiento del extranjero que me mencionas que tiene? Y sobre todo lo que se podría denominar el análisis de los rivales. Si bien todos los técnicos tienen una labor al respecto, su trabajo no termina cuando finaliza el partido y ellos siguen muchísimas horas más trabajando, realmente son excesivas las horas de trabajo que yo reconozco que este cuerpo técnico tiene, pensando y planificando todo el tiempo lo que va a pasar, siempre un poquito adelantados a lo que se viene. Con darte un ejemplo de que el equipo que disputó ayer el encuentro con Cañuelas, ellos ya lo tenían en el micro cuando finalizamos el encuentro de la Ferrere. Es como que los jugadores saben que todo el tiempo el cuerpo técnico está trabajando, no hubo descansos, no se disfrutaron las fiestas en familia. Realmente la concentración que hay es mucha, también los tiempos fueron acotados, eso hay que resaltarlo, pero tienen estas ideas que por ahí en el fútbol argentino y mirando notas y escuchando a otros jugadores está un poco más relajado. Yo el otro día estaba leyendo a uno de los jugadores de la Madrid que en una entrevista dijo que había jugadores que le dieron mucho al pan dulce, por ejemplo. Y acá en Real Pilar, por contarte una anécdota, era como que si alguno venía con 500 gramos de más y iba a tener su respectivo llamado de atención. Eso como que es de algo, de un cuerpo técnico serio, de uno que está, no sé si a la altura de primera división, pero sí que está para otra categoría, que sí demuestra que está en otro nivel. Y a veces en el ascenso, y más que nada en la primera C, más allá de que es la primera categoría que es profesional, es difícil de encontrar, porque los jugadores tienen otra mente, porque tienen otras responsabilidades, y acá no se nota. Acá todos están tirando para el mismo lado, se podría decir, y realmente son una familia. Mirá vos, la verdad, interesantísimo la descripción que acabas de realizar. Y ya para ir concluyendo, y por supuesto agradeciéndote por el tiempo, ¿qué podemos saber, qué podés decirnos de Real Pilar? Que ¿cuántas veces por semana ahora está trabajando o está entrenando desde que terminó esta zona campeonato y ya pensando en la final, en estas dos semanas que hubo entre medio, ya estamos plantados en la mitad? ¿Está trabajando doble turno? ¿Está trabajando un simple turno a la mañana, a la tarde? El plantel, como te decía cuando iniciamos la nota, por lo que se refiere a este lunes, entrenó doble turno. La planificación de la semana la vamos a ir conociendo en cuanto a lo que se espera al clima también, porque eso hoy influyó un poco para desarrollar las actividades habituales, pero se espera que entrenen por la tarde, que por la mañana tengan concentración, análisis de video, charlas tácticas y demás, y bueno, van a entrenar todo el corrido, por supuesto, hasta el día viernes, que es el de la final. No hubo descanso, no van a tener descanso los jugadores, y en lo que se refirió a los partidos anteriores, tampoco fue así. ¿Concentra Real Pilar para cada partido? Sí. ¿Concentran allí en Pilar? Sí, ahí muy cerca del estadio, serán menos de 3 kilómetros. Bien. Naila, agradeciéndote eternamente por el tiempo, por la predisposición, y bueno, nos estaremos seguramente encontrando el día viernes, no deja de ser un partido de fútbol. Seguramente, que gane el mejor. Así será. Dale, un beso enorme. Hasta luego, chicos. Un abrazo.